Entre mate y mate, un rizoma de gente. 10:36 minutos, seguimos aquí entre mate y mate para Capilla del Monte, La Cumbre, San Esteban, Charbonnier, para también Villa Jardino. Se fue. Bregovic dijo, me voy. Pero aquí vengo de vuelta. No me interrumpa, dijo. ¿Qué? Claro, ¿qué es esto de estar pisando mis canciones? Sí. Estamos en vivo también a través de Radio La Minga, la 94.7 en Villa Jardino. Y estamos en comunicación con un amigazo de la casa. Yo siento que estamos inmediatamente, cada vez que pensamos en hablar con él, nos estamos pegando una vuelta al mundo así. Exacto. Al toque. Sí. Ya estás así en vuelo por otro lado del planeta. Motorhome y nos vamos. No más mencionarlo, mirá. Sí, Pablo Sigismondi está en línea. ¿Cómo le va, Pablo, querido? Buen día. Hola, chicos. La verdad, un honor y un gusto, como siempre, atenderlos. Violeta, Fede, toda la audiencia, toda la producción de la radio, toda la gente de Viaraba, toda la gente que nos escucha en las otras emisoras. Bueno, una alegría inmensa estar en contacto con ustedes. Para nosotros también, acá está Agustín también en el estudio. Así que todo el equipo. Agustín. Sí, ahí. Claro, claro. Pero sí, acá estamos. ¿Qué hace? Está firme. Así que. ¡Hello! ¿Cómo? ¿El Fontaine Castelo? Exacto, Castelo, Castelló, según quien lo pronuncie, lo tenemos acá firme. Pablo, lo de hoy, bueno, obviamente siempre hay esta, como decía Violeta, una especie de aire universal, de aire global que nos traes cuando charlamos, pero hoy tiene que ver con un tema que, a ver, toca fibras muy, muy hondas en Capilla del Monte, porque venimos en un año durísimo, durísimo a nivel hídrico, que nos ha hecho, creo, replantear muchísimas cosas, o por lo menos debería hacerlo. Tal vez las instituciones están todavía muy distantes de la posibilidad de entrar de verdad, ¿no?, a la problemática, al cambio climático, al crecimiento demográfico, a la planificación, etcétera. Pero más allá de eso, bueno, la excusa es con lo que viene pasando con la provincia, con el proyecto, no sé, no le quiero poner yo el adjetivo, quiero que lo hagas vos, de traer el agua desde el río Paraná. Y digo que nos toca porque a lo mejor algún desprevenido dice, bueno, esto nos va a solucionar, esta es la solución que estamos esperando, necesitamos, porque acá no llueve, porque acá no hay obras, porque etcétera, etcétera. Bueno, venís hablando sobre esto y nos gustaría escucharte un poco, que nos cuentes de qué se trata. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, el adjetivo no lo voy a poner, digamos, de inmediato, pero sí voy a dar argumentos geográficos que hablan lo que creo yo, para mí esta obra, este proyecto, en realidad corona una política cocida del Estado cordobesista, avalado por la nación. No hay que olvidarse de eso, porque el endeudamiento que la provincia de Córdoba hace a nivel internacional sería imposible de realizar sin el aval de los organismos de la nación. Esto tiene que quedar claro, ¿no? Acá no es solamente el cordobesismo el único responsable y culpable. Para que la provincia salga a pedir fondos, como lo pidió para la autovía, como lo pide ahora en este fondo soberano Kuwaití y de los Emiratos Árabes, necesita el aval de la nación, y ese lo tiene. Entonces, hay una responsabilidad o una corresponsabilidad política a nivel de la nación con la provincia de Córdoba. Pero yendo estrictamente a lo geográfico, y como hiciste muy bien la introducción, la provincia ha aprovechado esta situación extrema de fragilidad con respecto al agua, esta situación del tercer año consecutivo con los efectos adversos de la Niña y la sequía, el calentamiento global, ha aprovechado la crisis hídrica, el estrés hídrico que tiene la provincia, ha aprovechado que en muchísima cantidad de localidades la gente tiene que esperar que pase un camión para que tenga agua, o tiene que ir a buscarla con bidones, que el agua se ha transformado prácticamente en un bien muy precioso. Entonces, digo, aprovechando este mal humor social general a partir del calor, las respectivas, estamos en la décima ola de calor del verano, esto es ya más del doble de la media, nos habla también de una condición climática a nivel global muy, muy adversa. Y digo, aprovechado todos estos elementos a los cuales la provincia de Córdoba ha contribuido con sus políticas de cocidas a lo largo del tiempo para que esta situación se produzca, y larga este proyecto de traernos como solución el agua del río Paraná. Y entonces uno en el imaginario dice, el río Paraná es gigante, el río Paraná, ¿por qué si va tanta agua por el río Paraná no le podemos sacar un poquito y traerla a la provincia de Córdoba? Este sería el razonamiento así de inmediato que nos viene. Nos falta agua y el río Paraná lleva un inmenso caudal. Bueno, lo apelamos, echamos a mano al río Paraná. Pablo, y acá viene... Sí, Pablo, y vos esta semana publicaste un video donde mostrabas obras y mostrabas sobre todo el planteo de cierto despropósito que hay en hacer esta gran obra cuando tenemos una fuente de agua en el río Suquía y sobre todo en el río Xanáes, en el río Segundo, que es justamente un río que abastece de agua que es transportado hacia el este completamente de la provincia de Córdoba, porque es zona de aguas no potables, que no se pueden usar porque son aguas muy duras, y que toda esa obra, en realidad ahí hay una provisión de agua excelente del río Segundo, que es la que tendría sentido mirar un poco más en detalle para aprovecharla. Sí, más que el río Segundo, una parte, uno de los... Sí. Tributario del río Segundo, que es el Anisacate. Acá lo que yo planteo en el video es el río Talamochita, el río Tercero. El Tercero. Es decir, yo planteo la posibilidad concreta de utilizar una parte del caudal del río Talamochita, que a su vez va a tributar al río Paraná. Esto es muy importante entenderlo. Nuestra provincia de Córdoba, en sus sierras, en su sistema montañoso, tiene una precipitación por encima de la media que permite el nacimiento de cuencas hídricas que la mayoría van en dirección oeste-este, es decir, van hacia el naciente, van hacia la llanura pampeana o la llanura chaco-pampeana. Sí. Cumpliendo con una ley elemental de la naturaleza, que es la ley de la gravedad, es decir, el agua en la naturaleza se desplaza prácticamente el 99% de las veces de los sitios más altos, más elevados, a los más bajos, de acuerdo a esa ley de la gravedad. Entonces nosotros tenemos una cuenca en Calamuchita que alimenta las nacientes a través de distintos ríos de ese principal, que después se transforma en el río Tercero Talamochita y que se une al río Saladillo o Cuarto, forma el Carcaraña antes de dejar la provincia de Córdoba y finalmente va a desaguar al río Paraná en un lugar llamado Puerto Gaboto. Es decir, para que quede en resumen claro, la provincia de Córdoba a través del río Carcaraña aporta agua al río Paraná. Claro. Y nosotros estamos planteando que este acueducto, además de ser una obra faraónica que nos endeuda en nada menos que en $450 millones, una cifra sideral. Pensemos la autovía, los cientos de millones que nos están saliendo, etcétera, ¿no? Además de todo esto, estamos planteando, vamos a traer agua, donde vamos a ir en contra de la ley natural, que es la de la gravedad, y vamos a tener que subir el agua desde el lugar a donde se planifica esta obra, que es en un brazo del río Paraná llamado Coronda o Coronda. Desde ese brazo se proyecta el canal. Eso está a 18 metros sobre el nivel del mar y la planta potabilizadora al sur de la ciudad de Córdoba está a casi 400 metros sobre el nivel del mar. Es decir, nosotros vamos a tener que, en contra de la ley de la gravedad, subir 400 metros, casi 400 metros, el agua que saquemos del río Paraná. ¿Esto qué significa? Para darnos una idea rápida, es como querer subir el agua cuatro veces la altura de la Torre Ángela acá en la ciudad de Córdoba, uno de los edificios emblemáticos en cuanto a su altura, o si ustedes quieren, las capitalinas. Claro, cuatro veces esa altura vamos a tener que subir el agua. ¿Y esto qué significa? Esto significa que va a haber permanentemente un gasto de energía que no se sabe de dónde va a venir. Acabamos de vivir la semana pasada una crisis energética. ¿De dónde va a venir la energía necesaria para poder bombear el agua? Ahora, esta es una primera parte, con lo cual el canal es contra natura. Una segunda parte es cuando analizamos las condiciones del agua del río Paraná. ¿Qué condiciones tiene? En primer lugar, es un río que desagua una cuenca de 80 millones de habitantes con enorme cantidad de ciudades donde hay industrias, donde hay más de 60 millones de hectáreas sembradas de soja y agrotóxicos, donde hay uso humano del agua y por lo tanto es un agua ya muy contaminada, que se agrava con la contaminación que le producen los miles de embarcaciones que anualmente suben y bajan, navegan en dirección contra la corriente rumbo al Paraguay y a corriente a favor rumbo al Río de la Plata, el propio Paraná. Estas embarcaciones dejan aceites, una cantidad enorme de residuos que son arrojados al Río Paraná. Pablo, y que no se van a poder limpiar cuando se purifique el agua o se la potabilice. Y sí, perdón, sí. Termino la idea, si me permitís, por favor. Sí, claro, claro. La tercera cosa por la cual el agua del Río Paraná no nos conviene es agua que trae una enorme cantidad de sedimentos que le aporta Río Bermejo. ¿Esto qué va a significar? Que para poder extraer los limos y las arcillas del Paraná va a haber que utilizar centrífugas. Y las centrífugas son máquinas gigantescas que también utilizan energía. Es decir, vamos a utilizar energía para subir el agua y después vamos a tener que utilizar energía para potabilizar ese agua, que no va a ser de lo mejor aún, haciéndole el tratamiento respectivo, no va a ser de lo mejor. Y mientras tanto, desde Córdoba estamos enviando, como dije antes, al río Paraná el agua desde el río Tercero y Cuarto, ¿no? ¿Hay proyectos previos, intermedios, históricos que reflotar de que en algún momento se haya tenido en cuenta tomar mejor, aprovechar mejor el agua del río Segundo aquí en Córdoba, que es un agua buena, de buena calidad, y que va, justamente la tenemos, por lo menos la tenemos más cerca, si se trata de tener que bombearla un poquito hacia arriba, geográficamente digo, seguramente sería una obra de menor envergadura? ¿Vos conocés que haya proyectos para aprovechar el río Segundo que se hayan desestimado o qué? Sí, te agradezco mucho la pregunta, es muy atinada. El río Segundo en realidad no está represado porque el río Segundo se forma a partir de la unión de la Nizacate con el río de los Molinos. Sí. El río de los Molinos ya tiene el embalse de los Molinos y dos embalses, uno en José de la Quintana y uno menor, que es el río desde el cual nace el actual acueducto que viene a la planta sur de la ciudad, que está ubicada cerca de la localidad de Bower, ahora se llama la planta Los Molinos, que administró una empresa francesa y que ahora administra el grupo Rogio. Casualmente, el agua que se contaminó con el desastre de Taim hace 5 años atrás. Sí. Ese acueducto existe. Es más, el año pasado la provincia hizo una planta de bombeo cerca de la localidad de Peñaderos y ha entubado una parte de ese acueducto, cosa que es muy bueno dentro, como obra y como trabajo. Es muy bueno que se haya hecho ese entubamiento porque esto impide las infiltraciones que tiene el canal a cielo abierto. Todavía permanece la mitad del canal a cielo abierto y además impide que todos los agroquímicos que se utilizan en los campos por donde atraviesa el canal, vayan a pasar al agua que finalmente bebemos. Sí, sí. Entonces, hasta la ciudad de La Boulaye hay estos acueductos que justamente abastecen de agua potable a todas esas localidades, si no, no la tendrían, no la tienen en el subsuelo. Exactamente, porque el problema es que agua hay, pero es de mala calidad, exacto, tiene mucho arsénico. Entonces, volviendo a tu pregunta anterior, de que vos me decías si había proyectos para reflotar, hay uno para reflotar que probablemente no se pueda hacer en las condiciones en que fue planteado originalmente, que era hacer un dique muy grande en el curso del río Anisacate, que es el último río importante de la provincia que no ha sido embalsado en ninguna presa. Todas las demás cuencas tienen diques, este no. Estamos hablando de un caudal de aproximadamente 5 metros cúbicos por segundo, un caudal que perfectamente serviría para utilizar en Córdoba y sobraría, porque estamos hablando que en la etapa final, este canal del Paraná, este acueducto, traería 1,5 metros cúbico de agua por segundo a Córdoba, y estoy diciendo que el río Anisacate tiene de módulo medio anual 5, es decir, tiene más de 3 veces ese módulo. ¿Qué proyecto podríamos reflotar? A lo mejor no el del dique, porque ecológicamente hoy tenemos otra conciencia. Este fue un proyecto que tiene más de 40 años y que nunca se llevó a la práctica porque también hubo oposición, porque también hubo en su momento una gran resistencia a inundar el valle del río Anisacate, pero sí podríamos decir que hay un sitio en el cual el canal del que viene del dique Los Molinos o del río Los Molinos atraviesa el curso del río Anisacate. Imaginen ustedes los acueductos romanos. Bueno, nosotros en la provincia de Córdoba tenemos un sitio que se llama el Puente Canal, donde se ha construido una especie de puente por el cual encima de ese puente va el acueducto este que viene desde Los Molinos hacia la planta al sur de la ciudad. En ese mismo lugar, o cercano ahí, se podría perfectamente hacer un azud nivelador que retenga una parte del agua del curso del río Anisacate y bombearla directamente al canal que ya existe, es decir, ampliando la capacidad probablemente de ese canal que ya tenemos. Perfectamente podríamos tomar una parte, 1,5 metros de agua por segundo, 1,5 metros cúbico de agua por segundo, lo podríamos tomar perfectamente desde el río Anisacate en vez de traerlo del río Paraná. Sí, las ventajas son inmensas. Iríamos a favor de la ley de la gravedad, no necesitaríamos bombear. Estaríamos hablando de una distancia que no supera los 50 kilómetros, cuando este canal tiene más de 300. No tendríamos que utilizar prácticamente muy poco tratamiento del agua, porque el agua del río Anisacate es un agua de las más limpias que hay en la provincia, porque está desaguando un sector donde no hay lagos artificiales, no hay ciudades, como sería el caso de San Roque con Carlos Paz y con todo Punilla, claro, o como en el caso de Embalse, o con el caso del mismo Los Molinos, pero además desagua una cuenca prístina que es la que tiene que ver con el Parque Nacional de la Quebrada del Condorito y la Reserva Hídrica de Achala, es decir, el agua del río Anisacate es infinitamente más potable, prácticamente cruda, a lo que se podría traer del Paraná, una distancia prácticamente 8 veces inferior, sí, y sin gasto de energía para bombear. Pablo, quiero ir ahí y para también cerrar la nota, pero quiero que le demos un marco y que vos lo cierres, porque me imagino, me quiero poner en el lugar de los oyentes, sobre todo los de Capilla del Monte, los de Jardino, Charbonnier, San Esteban, que yo estimo, creo, vos me vas a ratificar o no, pero a nosotros no nos va a llegar ese agua tampoco. Digo, ni siquiera es una solución para nosotros, sino para las grandes ciudades. Pero sobre todo, la pregunta que me parece que le nace a cualquiera es, che, pero esto lo hacen porque son malos, porque son brutos, porque digo, negar la ley de la gravedad resultaría como lo más obvio. Ahora, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se hace esto y no lo otro? Quiero que lo respondas vos en todo caso y que podamos entender qué se está jugando acá y también cómo cambiar esto, ¿no? Bueno, yo no estoy en la mente de los que mandan en la satrapía para llegar a esta conclusión. Sí les puedo decir que es evidente que acá en la provincia de Córdoba, desde hace mucho tiempo, se hacen obras faraónicas en contra de la naturaleza y que son las empresas ligadas al Estado o ligadas a los poderes del Estado o a los poderes políticos las que se benefician con esas construcciones, con esos mega emprendimientos. Sí podemos decir que no es ningún tipo de solución, porque vos dijiste sería una solución para las grandes ciudades. No es ningún tipo de solución. La solución verdadera y la solución a largo plazo y la solución ecológica, la solución que no tiene este inmenso costo, es la solución de sanear nuestras cuencas, de reciclar el agua, de hacer que el dique San Roque deje de ser una cloaca a cielo abierto, como el dique Los Molinos, como embalse, como la viña, que van transformándose en cloacas a cielo abierto, donde el agua es absolutamente imposible de beber, donde las cuencas hídricas de nuestra provincia, las que fabrican el agua, se han degradado a un nivel prácticamente insoportable, peor que el agua del San Roque probablemente sea ya peor que la del Riachuelo. Entonces, lo primero que habría que hacer es plantear sanear nuestras cuencas hídricas, hacer potabilizar el agua, reciclar el agua, reciclarla una vez, dos veces, tres veces, como se hace en otros lugares del mundo, poner plantas que permitan depurar los líquidos cloacales, que no se arrojen como se arrojan. Hoy uno se para en el puente Tegui, que cruza el río Suquía, a la salida de la ciudad al este de la ciudad de Córdoba, y vos no te podés parar por el olor a podrido que trae el agua, que después va a parar a la laguna de Mar Chiquita. Hay que hacer esa aclaración. Sí. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es sanear nuestras cuencas hídricas, las que hoy tenemos, las que hoy están en un estado lamentable. Este es el primer trabajo. Y después plantear alternativas, como traer agua del río Anisacate, como traer agua del mismo río Talamochita hacia la ciudad de Córdoba, de manera tal que no hagamos semejante emprendimiento. Acá hay otra cosa que es muy oscuro, porque los datos, quiero decir que los datos que nosotros poseemos como ciudadanos son muy pobres, porque todo esto se ha hecho como se hace siempre, o como lamentablemente nos han hecho todo este tiempo, entre gallos y medianoche. Acá no ha habido estudios de impacto ambiental. Imaginen las miles de hectáreas que se van a tener que utilizar para lo suponíamos. No sé, imaginen las miles de hectáreas que se van a utilizar, porque va a haber, se han planificado 8 estaciones para poder bombear el agua. Va a haber que hacer líneas eléctricas para llevar a las estaciones de bombeo para tener la energía que permita subir el agua. Imaginen todos los costos que están viniendo asociados. Y digo, no tenemos datos duros. Por ejemplo, no sabemos a ciencia cierta, en la información oficial, qué cantidad de energía, qué potencia eléctrica se va a necesitar para bombear el agua. Esto no lo desconocemos. Claro. No conocemos tampoco de dónde se va a sacar esa energía. Sí conocemos, y uno empieza a hacer inferencias, y por eso uno llega a conclusiones muy horribles, que por ejemplo el oeste de la provincia de Córdoba, en la zona de Chancaní, de San Vicente, en los departamentos Pocho, Minas, capitales árabes se han apropiado de miles de hectáreas donde cultivan principalmente alfalfa, que son exportadas. De ese tema prácticamente no se habla. Ustedes recordarán, hace un tiempo atrás salió la información que estos lugares, que son por supuesto cotos, porque uno habla de Lewis y que Lewis no nos deja pasar al lago escondido y todo lo demás, y es totalmente verdad, por supuesto, pero estos Lewis se reproducen en nuestra provincia y en nuestro país por doquier. Nosotros no sabemos qué pasa ahí adentro, quién dio, cuántas hectáreas hay, qué producen, de dónde sacan el agua, qué relación hay entre este acueducto para traer agua, y esa agua que están utilizando estos mismos capitales o estos capitales, sí, que vienen de esos lugares, en esa zona. Tampoco tenemos esa información. Digo, recordarán que hace un tiempo atrás salió la información, que luego no se supo más nada. Esta gente explota prácticamente en estado de esclavitud o semi-esclavitud trabajadores traídos de Filipinas que trabajan en esos sitios. Es decir, cuando uno empieza a unir todas las porciones del puzzle, de la Matrix, y empieza a ver los mismos capitales o capitales de países de la región, son los que explotan en Tras la Sierra, son los que se llevan el agua en forma de alfalfa, son los que hacen, que quieren financiar. ¿A costa de qué van a financiar? ¿Cómo lo vamos a pagar? Sí, porque lo vamos a terminar pagando como lo estamos pagando, Pablo, lo pagamos en especie. Y lo que cierra un poco ese círculo, porque vos nombrás lo primero que hay que hacer, y obviamente en términos técnicos se entiende. Ahora, tal vez, y hemos hablado sobre esto, lo primero es cambiar los negocios de la política, y si no, nadie va a hacer todo esto, porque van a seguir haciendo lo que las empresas están promoviendo. Pero será otro capítulo entonces cuando hablemos sobre eso. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, que siempre nos ayuda a terminar de armar ese rompecabezas, ese puzzle, y bueno, a veces doloroso, pero que nos pone de cara con aquello que tenemos que cambiar urgentemente. Te mandamos un fuerte abrazo, Beto. La última, Fede, un segundo nomás. Quiero decir que siempre parece que vamos a contrapelo del mundo y se nos presentan como soluciones faraónicas. Yo conozco dos sitios nomás en el planeta donde se ha hecho una obra de este tipo. Y en uno, en Estados Unidos, se debió construir una central nuclear para poder abastecer de energía a las plantas de bombeo. Y quiero decirte otra simple cosa, lo dejamos para la próxima. Dios quiera, organicemos una actividad ahí con ustedes. Sí, claro. Estábamos esperando que los países del primer mundo han comenzado a demoler represas, presas y azudes que alteran los cursos de los ríos, ya que tanto nos basamos en el primer mundo. Sí, entonces, creo que nosotros tenemos que empezar a estudiar mucho, porque nos meten el dedo en la boca diciéndonos que esto es progreso y esto va contra pelo. La Gaia nos demuestra con este calor, con estas olas de calor, ¿qué más queremos ver? Y por supuesto, obviamente me estoy olvidando, y le pido mil disculpas un segundo más. En la fábrica del agua, el agua no se conserva cuando no hay más vegetación, cuando no hay más bosque. Exacto. Si nos queman el bosque, si nos destruyen el bosque, si nos pasan las topadoras por el bosque, si lo transforman en cemento, si lo transforman en emprendimiento inmobiliario, en autovías, ¿a dónde va a estar la esponja que cuide el agua? Eso es también en el proceso de cuidar lo que tenemos. Si nos están destruyendo nuestras sierras, nuestras montañas, las están afeando, la están deformando, la están dejando de manera irreconocible a nuestras propias montañas. ¿Cómo vamos a hacer para cuidar el agua? ¿Cómo vamos a pretender tener agua cuando el agua se nos va porque ya no, la naturaleza, el fenómeno esponja no lo puede cumplir más? Bien, Pablo, te mandamos un enorme abrazo de toda la cooperativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Si hasta quieres. Pronto. Abrazos. Te esperamos por acá. Pablo Sigismondi pasaba aquí en la mañana de una radio, muchas voces, 11:04, un poquito de música, ¿no?